Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Dijo Carlos Fuentes que lo que hoy no tenemos, lo encontramos en un amigo. Creo en este obsequio y lo cultivo desde la infancia. No soy en ello diferente a la mayor parte de los seres humanos. De acuerdo con su ideología, la amistad es la gran liga inicial entre el hogar y el mundo. Un hogar feliz o infeliz es el aula de nuestra sabiduría original, pero la amistad es su prueba. Hoy recordamos precisamente a este escritor mexicano que nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928 y murió en la Ciudad de México hace precisamente un año. Fuentes fue un narrador y ensayista mexicano, cuya obra lo sitúan los especialistas en el llamado boom de la literatura hispanoamericana. En realidad, fue uno de los más importantes de la literatura, una figura dominante en nuestro país, gracias a su cuidadosa y detallada exploración de México y lo mexicano. Fue hijo de un diplomático de carrera. Su infancia la pasó en un ambiente cosmopolita, entre diferentes países iberoamericanos como Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. Estudió Derecho en la UNAM, se doctoró en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Trabajó en diversos organismos oficiales hasta el 58 y paralelamente fundó y dirigió junto a Emanuel Carballo la Revista Mexicana de Literatura y colaboró en Siempre. En 1960 fundó también El Espectador. A sus escasos 26, escribió Los días enmascarados, con buena acogida por parte de la crítica, y luego La región más transparente o Las buenas conciencias, así como la famosa La muerte de Artemio Cruz. A esta colección se le agrega la novela Aura, en 1962, una historia mágica que se caracteriza por pertenecer a la literatura fantástica. En el 94 publica Diana o La cazadora solitaria, que a decir de los expertos, narra su tormentosa relación con Jeanne Seberg, actriz. Un año después publica un conjunto de historias centradas en la línea divisoria entre México y Estados Unidos, bajo el nombre de La frontera de cristal. Su inteligencia, su atención al presente, pero sobre todo sus grandes y constantes inquietudes, así como un profundo conocimiento de la psicología de los mexicanos, hacen del trabajo de Fuentes un punto de referencia indispensable para entender a México. En 1987 recibió el premio Miguel de Cervantes y fue elegido como integrante del Consejo de Administración de la Biblioteca Pública Nueva York. En el 92 es condecorado con la Legión de Honor francesa y un año después con la Orden al Mérito de Chile. En el 94 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. La gran novela latinoamericana y el libro de cuentos breves Carolina Grau aparecen en el 2011. Dentro de su extensa labor literaria destacan también tanto su intensa vida académica como su actividad periodística, pues publicaba continuamente en el New York Times, en El País o en el ABC. La muerte espera al más valiente, al más rico, al más bello, pero los iguala al más cobarde, al más pobre, al más feo, y no en el simple hecho de morir, ni siquiera en la conciencia de la muerte, sino en la ignorancia de la muerte. Sabemos que un día vendrá, pero nunca sabemos lo que es. Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México hace exactamente un año debido a una afección cardíaca. Hoy lo recordamos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.